¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? Bueno, a Batakis no la vamos a atacar. Por lo menos le tenemos que dar un tiempo, ¿no? Así es. En fin, todos estamos impacientes, para ser francos, con que se hagan anuncios y se tomen decisiones políticas, ya no solo para tratar de frenar el ataque a los mercados, de los núcleos financieros, que, bueno, que tienen un doble propósito: ganar plata en el lío y acosar políticamente al gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad el problema más grande desde el punto de vista social es el económico, es el tema de correr atrás de los aumentos de los precios, y bueno, estamos esperando ahí, en fin, anuncios en materia salarial, en materia de eventuales aumentos de emergencia o mayores apoyos a los sectores mayoritarios, ¿no? Que no solo son los muy humildes, sino también son las capas medias, ¿no? Ahora, una gran noticia del día, que yo diría no es que sea novedoso, pero que aparecen informaciones increíbles, es el tema de las retenciones de los granos, muy particularmente de la soja, que están influyendo en la vida de la ciudadanía, porque al no haber un nivel de reservas importante, eso fortalece a los especuladores con respecto a la vulnerabilidad del dólar, eso después va aumentando los precios, los sobrestocks, etcétera, etcétera. Yo lo señalo porque si no parece que es una cuestión de especialistas en temas agrarios, uh-huh. Y en realidad es una cuestión que importa la vida de todos. Ayer el Clarín, el mismo Clarín, titula en una página los productores, que en realidad no son los productores, no, pues, los productores son los chicos, sino los mayoristas y los especuladores se sientan, dice el Clarín, arriba de la soja y hay un 32% menos de liquidaciones que el año pasado. Y eso responde, yo diría, no tanto a una cuestión internacional, sino local. Porque el precio internacional, paradójicamente, después de tocar un techo altísimo, está bajando, están perdiendo plata. Por eso toda la apuesta es a la devaluación local, y sobre esa base, entonces, ganar más pesos cuando exporten después de la devaluación. Así que, bueno, ahí hay un problemón que ya lo declaran los mismos grandes empresarios exportadores, ¿no es cierto? Así que, bueno, en fin, eso le agrega una gran complejidad a la situación. Sí, ya lo creo, Juan Carlos. Es así. Mañana vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy lo anticipaba Gabriela Cerruti en conferencia de prensa después de la reunión del gabinete, cuando se le preguntó por distintas medidas, por esto que tiene, bueno, a muchos y a muchas muy muy preocupados, por este intento de devaluación furibunda. Mañana habrá una reunión del gabinete económico, se esperan medidas para el día de mañana, o por lo pronto quizás antes de que viaje Silvina Batakis con el presidente a los Estados Unidos la semana próxima. Así que bueno, va a haber que armarse un poquito más de paciencia mientras, bueno, hay una demanda que se ve en la calle, hay hoy muchas movilizaciones, muchas asambleas, así que bueno, esperaremos esas medidas para poder seguir analizando qué es lo que está pasando. Sí, el tema de haber llegado a un acuerdo con Cristina y Alberto nos ha generado una expectativa importante, porque se fortalece el gobierno, o por el contrario podríamos decir que esa fractura que tuvimos durante un tiempo debilita al gobierno, lo descentra sobre la capacidad de gobernar periódicamente permanentemente en una crisis tan grave. O sea, eso nos generó un impasse. Y en el medio de eso, bueno, yo diría un ataque de la derecha, ¿no? Que es mediática, que es financiera. Ahora creo que estamos en condiciones políticas de fortalecer la iniciativa en una situación de bastante deterioro, más que nada por los formadores de precios y la inflación, porque por otra parte hay crecimiento de la actividad industrial, hay crecimiento del empleo, así que bueno, hay que afectar a ciertos sectores que bueno, se niegan a ganar, a dejar de ganar tanto, porque esa es la cosa, tienen poder político inmediato, por eso utilizo el término enfrentar conflictividad, pero bueno, eso es lo que, el camino que creo que tenemos que recorrer los próximos meses, ¿no? Así es. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Hasta pronto, Luz.